nombre santo y fiel. En tu presencia nos postramos con fervor. Tu amor y gracia nos llenan de paz. Te exaltamos con todo nuestro ser. En la quietud de la mañana, tu voz calma toda aflicción. Dios eterno, nuestro refugio, en tu luz encontramos dirección. Tu verdad es nuestro camino, tu promesa es nuestro destino. Dios de bondad y compasión, en ti hallamos nuestra redención. Te exaltamos con todo nuestro ser, oh Dios.